El título de esta mañana, de la última parte del capítulo 12, es Herederos de un reino inconmovible. Y seguramente el sentido común nos dice que cuando vamos a invertir en algo, que cuando vamos a comprar algo, normalmente nos fijamos en varias cosas, ¿no? Pero algo que es importante es algo que sea duradero. No quieres comprarte algo y que inmediatamente se rompa. No quieres que falle, quieres que algo perdure. Quieres que no pierda valor, quieres que cuando inviertes algo gane valor o cuando menos se quede en el valor. Lo sabemos, por ejemplo, los coches, lo compras y baja inmediatamente de valor, de precio, pero lo que quieres es que con el tiempo no pierda tanto peso, tanto valor. Y entonces checas en internet cuáles son los coches más valorados y buscas ese tipo de coches. Buscas que cubran las necesidades que uno de nosotros, las necesidades que tienes en ese momento. Buscas que sea estético, que sea bonito para su función. Y entre más valor tenga algo, entre más nos cueste algo, generalmente ponemos más atención a estos aspectos. Quizás hay unos otros que tomemos en cuenta, pero normalmente es lo que pasa. Aún cosas tan sencillas como un chicle. Compras un chicle y tú buscas un chicle que no solamente que tenga el gusto, el sabor que te gusta, sino que también dure ese sabor. Cuando compras pilas, compras las pilas que más larga duración te dan por tu experiencia, ¿no? Y es de lo que va a estar más o menos hablando el autor de Hebreos al final del capítulo 12. Nos hace un llamado a invertir en lo que es inamovible, en lo que va a perdurar. Dice, no en las cosas que van a perecer, en eso no se estén fijando, no pongan sus ojos en eso, que no sea su objetivo principal, sino en el reino inconmovible de Dios que Él nos ofrece por gracia. Vamos a orar. Dios bendito, gracias, gracias porque nos ofreces tu reino, Señor. Y ahora nos acercamos a ti, a estudiar tu palabra, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Señor, que estemos apegados a lo que enseña tu Biblia, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que muevas nuestras voluntades, y Señor, que tu palabra sea predicada con verdad. Ayúdame a usar las mejores palabras, Señor, las mejores ideas claras y también da a los receptores, Señor, a mis hermanos y hermanas, oídos para oír. Y háblanos a todos, Señor, porque nosotros como tu pueblo queremos escuchar tu palabra. Amén. Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Hebreos a partir del versículo 25. Y vamos a ir poco a poco avanzando hasta el final del capítulo para ver el mensaje de esta mañana. Y cuando empieza, el autor empieza con una amonestación. Lo primero que dice es, tengan cuidado. En la Nueva Versión Internacional, algunos leen la Reina Valera y dicen, mirad que pongan atención, tengan cuidado. Y estas son las notas que encontramos al final de la carta. Como sabemos, al final es cuando vienen las palabras con las que uno quiere concluir, las palabras que tienen más peso, las palabras que tienen más, que queremos que se queden en la mente de las personas. Entonces, al final, después de ya haber desarrollado varios argumentos, nos va a decir, tengan cuidado. Ya ha desarrollado varios argumentos a lo largo de toda la carta. Los más recientes han sido Sinaí, junto con la ley, junto con esta perspectiva de encontrarnos con Dios sin un mediador, que es nuestro Señor Jesús, y lo terrible que esto sería, y Sión, que es este lugar donde Dios está, este mismo lugar donde Dios está, pero ahora a través de la sangre de Jesús, donde podemos acercarnos con confianza y llamarlo Padre. A lo largo de la carta hemos visto que el autor ha hablado de Jesús como una persona, como un ser superior a todo lo que existe. Ha hablado de Él como nuestro Rey que nos guía, como nuestro profeta que nos habla, como nuestro sacerdote que intercede por nosotros, y todo esto también superior a cualquier cosa que hemos visto. Y entonces dice el autor, tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque es posible caer. Cuando vienen mis suegros a México, salimos a caminar de vez en cuando, y considerando que donde ellos viven las calles son totalmente planas, cuando vienen a México, yo casi me vuelvo loco porque, cuidado, está disparejo, cuidado, no se van a tropezar. ¿Por qué? Porque conozco el territorio, porque yo he caminado y estoy familiarizado con esto, y ellos algunas veces han estado distraídos y se tropiezan y se caen. Entonces lo que menos quiero yo es que se lastimen. Y lo que está buscando el autor de Hebreos es precisamente esto. Tengan cuidado, abran bien los ojos. ¿Por qué? Porque dice él, van a encontrar adversidades. Vamos a encontrar cosas en el camino que no siempre van a ser fáciles de sortear. Durante la oración escuchamos algunas peticiones y sabemos que la vida es difícil. Y esto, obviamente, los que tenemos la fe fundada en Jesús, en Dios, sabemos que son cosas para bien y nos duelen. Pero si uno está más o menos firme, no bien firme, es posible que tropiece. Y hemos visto esto muchas y muchas veces en la iglesia. Encontramos gente que abandona la fe porque dice, es que Dios no me contestó. Nunca hizo lo que yo quería. Y es que no se trata de que Dios haga lo que nosotros queremos, sino de nosotros vivir de acuerdo a su voluntad, transitando por las realidades, por las circunstancias que Él nos lleve. Y de hecho, estas son las dos opciones que Él presenta. Porque su objetivo es que perseveremos, como ya dije, y dice las dos opciones que hay, una es implícita y otra es explícita, una es alejarse del Evangelio, tengan cuidado de no alejarse, pero la otra es obviamente lo opuesto, de seguir firmes por los caminos que Dios nos lleva. Y dice, estén atentos a la voz del que está hablando, porque luego continuamos, dice, tengan cuidado y continúa de no rechazar al que habla. Y en la primera que uno piensa, uno es como, ¿qué gola traes este autor de Hebreos? Porque él está hablando y él está pidiendo que lo escuchen. Pero no es así. Tenemos que ver que es Dios el que está hablando. Dice, al que amonesta desde el cielo. Entonces, no es un llamado meramente humano. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, son palabras que vienen desde el cielo, inspiradas por el Espíritu Santo. Ayer hablábamos con un amigo que vino a visitarnos, estaba atravesando alguna situación, y al final sus palabras fueron muy interesantes. Dijo, qué bueno que me hablaste, le dijo a mi esposa, y terminó, sé que fue tu llamada, pero también sé que fue una llamada de Dios. Y fue interesante ese comentario, porque es alguien que reconoce que Dios está trabajando y que a veces nos llama a lugares a donde no queremos atravesar. Entonces, Dios desde el cielo nos está diciendo, tengan cuidado, porque Él sabe, Él es creador y Él permite que atravesemos por todas estas cosas para crecer. Es como en la escuela. De preferencia nos gustaría ir a la escuela porque vemos a nuestros amigos, pero que no dejaran tarea y mucho menos que hubiera exámenes. Cuando menos a mí nunca me gustaron los exámenes. Ya levantó Ana y me metió la mano también junto con su papá. Janel no, Janel siempre le gustaron. Pero son necesarios para que nos pongamos a estudiar y sé que hay muchos cuestionamientos que si reflejan o no reflejan, pero son parte de una madurez como estudiante. Y entonces, si Dios es el que habla, tenemos que reconocer que su voz es una voz que discierne, una voz con autoridad, una voz que penetra hasta lo más profundo del alma, dice la Biblia, y discierne nuestros pensamientos. Cuando nos encontramos con Dios, cuando Él nos llama para que nos encontremos, es imposible no reconocerlo. Podemos estar muy distraídos, pero cuando Dios nos llama, como cuando sucedió con Pablo, es imposible voltear para otro lado. No va a ser tan espectacular, pero vamos a saber que Dios nos está llamando. Y vamos a tratar quizás de voltearnos y mirar hacia otro lado, pero si la voz de Dios viene a nosotros, vamos a escucharla y no vamos a tener nosotros forma de rechazarlas, porque su poder es muy superior al mío. Puedo rechazar, pero puedo pretender que no estoy escuchándola. Pero ahí está. Y tenemos que buscar en lo profundo si Dios nos está hablando y cómo nos está hablando. Más bien, si nos está hablando, debemos discernir cómo nos está hablando a cada uno de nosotros en medio de donde estemos transitando. Y la advertencia es porque los que se niegan a escuchar tienen consecuencias terribles. Y nos los muestra a través de una comparación. Continúa todavía en el versículo 25. Dice, si no escaparon a los que amonestaba en la tierra, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos si volvemos la espalda a quien amonesta desde el cielo. Es posible que un amigo que sea cristiano, el pastor, a través de un libro, uno escuche las palabras y puede voltearse. Pero cuando Dios está hablando, es mucho menos el perdón que podemos recibir. Más bien, el castigo será más severo. Dios y el Espíritu Santo nos hablan y nos amonestan por una sola razón, porque todavía hay oportunidad. Bueno, debe haber más razones, también porque nos ama. Nos ama y todavía hay oportunidad. No es que esté perdido. La amonestación, si juegas fútbol o cualquier deporte, sabes que cuando te amonestan, cometiste algo malo, pero todavía tienes la oportunidad de seguir adelante. Y eso es lo que está pasando. No hemos sido expulsados, simplemente amonestados. Fíjate, pon atención. No es posible nuevamente saber o ignorar que Dios es quien nos está hablando. Cuando nos está hablando, su voz va a quedarse con nosotros. Y puedes llamarlo conciencia, si quieres, pero el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia. Dios es el que nos da la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y dice, si ellos no escaparon, mucho menos nosotros, si no hacemos caso, mucho menos. Y nada más hay que tomar perspectiva. Porque estas personas trataron de huir, de darle la espalda a Dios. Y podemos ver que no fue posible. Adán y Eva pecaron, trataron de huir, Dios los alcanzó. Caín mató a su hermano, trató de huir, Dios lo alcanzó. Jonás, Judas, cada persona que va en contra de la voluntad de Dios, pero que Dios quiere hablar con él, lo va a encontrar. Y el encuentro va a depender de cuál sea nuestra actitud de reverencia y de reconocer nuestra situación como pecadores, o de decir, no está pasando nada, me lo estoy pasando bien, solamente es imaginación y son cuentos. Dice David, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Cuando Dios nos habla, no hay forma de huir. No importa dónde vayamos, no importa qué tan oscuro parezca el lugar, la presencia de Dios está allí. y va a estar hablándonos, y nosotros tenemos cada vez que nos habla la oportunidad de escuchar su voz y obedecer, o de escuchar su voz y pretender que lo que estoy haciendo está bien, o que no me está hablando. No es posible no reconocer la voz de Dios. Es imposible dejar de escucharla. Tampoco es posible huir de Él. Y obviamente podemos inferir por el texto que quienes escuchan la voz de Dios son bienaventurados, son libres de juicio, porque son bañados en la sangre del Señor Jesús y por lo tanto limpios, presentados limpios delante de Dios. Y sigue el versículo 26, dice, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra. Estamos hablando inmediatamente, o el autor, de lo que pasó en el Sinaí. Recuerdan, hace 8 días, si no lo vieron, está ahí, va a estar en nuestra página web o puesta en Facebook también. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra. Y en el Sinaí, si recordamos los versículos anteriores, la voz de Dios es descrita como una trompeta, como truenos. Es un lugar donde está resguardado por ángeles, un lugar que está ardiendo, que está cubierto con humo. Y era tan terrible, recordemos, porque todo esto a veces como, no parece tan terrible, que dice que las personas que oyeron esto suplicaron, rogaron que ya no se les hablara más. Por eso es imposible no reconocer la voz de Dios. No, ya no quiero oír de esto, no me hables de esto. ¿Es Dios quien me está hablando? ¿Es Dios quien está hablando a mi conciencia? No, es que estoy muy ocupado, estoy muy, muy tenso por la situación. Pero es Dios quien te está hablando, aunque tu situación sea tensa, tienes que responder. Pero no solamente habló en el pasado, porque continúa diciendo la segunda parte del versículo 26, ha prometido, una vez más, haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Impresionante. Estamos acostumbrados, bueno, los que vivimos cuando menos en el centro de México, a que de vez en cuando se mueve la tierra. Pero pensar en que se estremezca la tierra y que se estremezca el cielo debe ser algo impresionante. Si aún cuando tiembla, todos nosotros ya sabemos qué puede pasar y es algo aterrador, algo que sabemos que está fuera de nuestro control. Que no importa dónde vayamos, no estamos seguros de que vamos a pasarla bien. Si fuera la tierra y fuera el cielo, la experiencia debe ser abrumadora. Y esta es una profecía. Tenemos que entenderlo porque dice, haré una vez más. Bueno, ha prometido que una vez más haré que se mueva no solo la tierra, sino el cielo. Pero las proporciones, como vemos aquí, son mucho mayores. Y es una profecía que si uno busca en la Biblia, se va a repetir continuamente. Aún Juan, Pedro y Pablo reiteran esta profecía en el Nuevo Testamento. Hay más, solamente escogí a estos tres. Dice Juan, en primera de Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos. Esta conmoción. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y aquí empezamos a notar este contraste. Lo que se va a quedar, lo que va a ser consumido, con lo que perdura para siempre. Dice Pedro, en segunda de Pedro, pero en aquel día el Señor vendrá como ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. La misma idea, otras palabras. Pablo, en primera de Corintios 7, los que disfrutan de las cosas de este mundo actúen como si no disfrutaran de ellas, porque en este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. La Biblia constantemente nos habla de que este mundo que vemos, que palpamos, que sabemos que es real, va a desaparecer y que va a permanecer algo que va más allá de todo esto. Algo que es espiritual, que tiene una profunda esencia espiritual, pero sigue siendo material de alguna forma, porque vamos a reencarnar, como vamos a, no a reencarnar, perdón, no dije reencarnar, a resucitar. A pesar que soy budista, no, vamos, no sé qué piensen, no vamos a reencarnar, vamos a resucitar. Y para resucitar vamos a necesitar un cuerpo físico. Esa es la esencia y la descripción, la definición de la resurrección. Entonces, no solamente nosotros reconoceremos la voz de Dios, sino que toda la creación, en el cielo, en la tierra, van a saber que es Dios quien está hablando. ¿Y qué implica todo esto? El versículo 27 nos explica, la frase de una vez más, dice el autor, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Y este es un versículo muy profundo, porque todo es creado excepto Dios. Todo ha sido creado excepto Dios. Dios en su Trinidad Santa. Lo material contra lo inconmovible. Todo lo que ha sido creado, aún el aire, aún las ondas de sonido, todo lo, no me estoy refiriendo exclusivamente a todo, a nada más a cosas sólidas. Dice que todo va a ser transformado. La palabra de Dios, nos explica, es algo que nunca va a dejar de ser. Porque Dios es el Verbo en Jesús. Porque Dios con su palabra creó todo lo que existe. Y hay alrededor de 20 versículos en los que nos habla de la permanencia de la palabra de Dios. Isaías 40, Mateo 24. Dice, todo pasará, pero tu palabra no pasará. Y entonces es aquí donde debemos empezar a evaluar dónde vamos a invertir lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros es la vida. La vida que Dios nos da. Y tenemos que ver que la forma en la que vamos a invertir nuestra vida. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En una carrera? ¿En educación? ¿Finanzas? ¿Diversión? ¿Entretenimiento? ¿Vivienda? ¿Autos? Reputación. Y la verdad es que es fácil engañarnos, porque obviamente es necesario trabajar para satisfacer algunas necesidades, nuestras necesidades. No podemos vivir sin alimentos o sin un lugar donde dormir. Pero debemos tener cuidado de que estas cosas no se vuelvan lo primero, lo primordial. La educación es importante para nuestros hijos. Claro que sí, pero es más importante su vida eterna. Debemos procurar que sean educados académicamente, pero no debemos en ningún momento descuidar su educación como hijos de Dios. Decirle, ¿sabes qué? Dios es tu Dios. Él te dio la vida y Él quiere que tú le sirvas. Y quiere que le sirvas a través de tus estudios, y quiere que le sirvas a través de obediencia a tus padres, y cuando crezcas, a través de lo que vas haciendo en tu carrera. Y podemos identificar nosotros, dejemos a nuestros hijos son nuestra buena responsabilidad, y probablemente traigo esto porque yo soy padre, pero algunos de ustedes son padres, abuelos, pero tenemos que estar orando por ellos, y tenemos que darles buen ejemplo. Pero también, esto es, cuando hablo de ejemplo, es nosotros los que debemos vernos a nosotros mismos. Cuando vemos cuánto tiempo y cuánto dinero ponemos a las cosas que nos interesan. Si nos interesan las series, va a ser muy fácil ver 2 o 3 series durante la semana, quizás más. Pero si es la Biblia, ¡ay, es que no tengo tiempo! ¿Cómo no tienes tiempo? ¿Viste 3 horas televisión y no puedes leer 1/4 de hora la Biblia? ¿Viste, no sé, cuántos eventos deportivos y no puedes detenerte para orar? Y perdón, no estoy hablando de nadie en particular, pero todos tenemos que hacernos estas preguntas. Y ayer que estaba pensando en esto, dije, es como los coleccionistas. Para ellos, una cosa en específico tiene mucho valor. Y por eso descubrí, por ejemplo, ayer que un señor que se llama Vincent Sursolo, no sé si lo pronuncio bien, pagó $3,250,000 por una revista de cómic. Por la primera revista donde apareció Superman, cuesta más de 3 millones un cuarto de dólares. No sé si lo dije bien. $3,250,000. En abril de este año, apenas. Ah, sí, tengo. Voy a comprarme una revista. Traigo 3 millones nada más, casualmente, ¿no? La Biblioteca Británica posee un timbre postal que cuesta nada menos y nada más, que le costó en 2021, en junio, $9,600,000. Quien haya enviado esa carta debe sentirse orgulloso, ¿eh? Tiene muchos años, cientos de años. Y hay un mexicano que se llama César Cervantes, que era coleccionista de arte, y vendió toda su colección de arte para comprar una casa que diseñó un arquitecto mexicano muy famoso que se llama Luis Barragán. Esto en el 2010, en el 2013. Los que ponen a la Ciudad de México, es conocida como la Casa Pedregal. El nombre oficial es la Casa Prieto López. Pero esto nos lleva a una historia que contó, un par de historias que contó nuestro Señor Jesús. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Por qué? Porque lo que había en ese campo para él era un gran tesoro. También, dice, se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, y eso es un gran valor para él, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y aquí es la prueba. ¿Qué es eso de gran valor que entretiene nuestras vidas? ¿Qué es eso que día y noche, en las tardes, en mis tiempos libres, estoy pensando? Y si en ningún momento aparece Dios, empiezan a prenderse las luces amarillas y rojas de peligro. Peligro, peligro. Y vemos las palabras del autor de Hebreos. Tengan cuidado. Si Dios no está en el centro de todas tus actividades, no es pecaminoso, tengo que repetir, estar involucrado en estas cosas que son legales. Lo que es peligroso es cuando estas cosas que son legales se vuelven lo central para mí. Los he retado, invitado a que memoricemos un texto por mes durante el próximo año. Y el peligro que veo, y eso, bueno, eso obviamente es muy bueno, el peligro que veo es que empecemos a sentirnos orgullosos y decir, es que yo sé más textos que tú. Es que yo conozco mucho más textos. Y yo soy mejor cristiano porque conozco más textos. Esto no debe ser. Esto es algo bueno que se vuelve malo, se vuelve idolatría. Y puede pasarnos en cualquier área de nuestra vida. Y por eso pongo el ejemplo de la Biblia. Porque es algo excelente conocer la palabra de Dios. Hay que meditar en ella de día y de noche. Pero cuando no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida en estos estudios, cuando mi objetivo es simplemente decir, es que yo conozco más que tú, entonces ahí ya me empecé a desviar y me estoy poniendo yo en el centro porque yo soy el que conozco más que uno de ustedes, que cualquiera de ustedes. Escuchemos las palabras del Señor Jesús. Encontraron algo más valioso. ¿Y qué más valioso que el reino inamovible de Dios? Algo que nunca va a perder valor. Algo que nunca va a terminar. Algo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Escuchemos la voz de Dios e invirtamos en su reino inamovible. Y así es como termina el texto, con una invitación. Invitación, en primer lugar, a recibir el reino que se nos está ofreciendo. Dice así, en el versículo 28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, dice la primera parte, estamos recibiéndolo. Dios nos está diciendo, mira, esto nunca va a perder valor. Esto siempre va a permanecer. Esto es lo mejor que puedes invertir. Es tuyo. Estás escuchando la palabra de Dios. Nadie puede decir que no estamos escuchando la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que sea yo. Es Dios que nos habla a través de su palabra. Por gracia, como un gran regalo, por misericordia, Dios nos dice, aquí está, ya te di a mi hijo. Puedes entrar al reino. Y hay más de 20 versículos, o alrededor de 20, que hablan de la permanencia del reino de Dios. Dice, por ejemplo, escogí un par de ellos, dice, el ángel que habla con María cuando está hablando del Señor Jesús, dice, y reinará el Señor Jesús sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Quién no quiere vivir en un lugar así? Juan, también hablando de Jesús, en Apocalipsis dice, al que ha hecho de nosotros un reino, nosotros quienes hemos sido lavados por su sangre, quienes hemos recibido el perdón de Dios, y nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Padre, a él sea la gloria y el poder, dice la Reina Valera, dice, el imperio, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos, por la eternidad. La verdad es que es un privilegio que Dios nos ofrezca su reino. Un privilegio que las realidades eternas sean ofrecidas a seres mortales y limitados como nosotros. Por eso dice, hay que hacerlo con agradecimiento. Continúa diciendo, seamos agradecidos. Y luego dice, inspirados por esta gratitud, movidos por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Y Él mismo explica, con temor reverente. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta gran realidad, la realidad espiritual por excelencia ofrecida a Memo Bernaldez, que fue lavado, pecador, que fue lavado con la sangre de Cristo, debo decir, Señor, muchas gracias. Sería un mal agradecido. No, gracias, Señor, ahorita no tengo tiempo para cosas celestiales. Está muy, muy bien esto sólido que estoy viendo aquí enfrente de mí. Agradezcamos a Dios. No con palabras prefabricadas, sino busquemos en nuestro corazón. ¿Es verdaderamente, está agradecido nuestro corazón con Dios? Todos podemos decir gracias a Dios. En realidad, es parte de lo que siento. Y aquí es donde empezamos a hilar fino. Y yo no soy nadie para decir, los que no lo sientan no van a recibir esto o aquello. Dios sabe. Pero la invitación en la Biblia es que genuinamente seamos agradecidos con Dios. Y por lo tanto, adoremos a Dios. Y cuando cantamos, estamos simplemente cantando, repitiendo algo que sabemos y que es bonito, y que mientras estoy pensando en mil otras cosas, o verdaderamente estoy pensando en las palabras que estoy cantando, adorando a Dios. O en oración también, porque también en la oración hay que adorar a Dios. Y con servicio, sirviendo a Dios. ¿Y cómo estamos sirviendo a Dios? Y yo creo que esta es la pregunta más práctica y más pragmática. ¿Por qué puedo decir si agradezco y adoro? Pero ¿cuál es mi servicio a Dios? ¿Qué estoy prácticamente haciendo para el reino de Dios? Y cada uno tenemos que responderla. Y cada uno sabemos la verdad. Y aquí es cuando Dios nos está hablando a nuestro corazón. Memo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás amando? ¿Estás compartiendo con los pobres? ¿Estás predicando mi palabra? ¿Estás dando buen testimonio? ¿Estás sirviendo con tus dones para que el reino crezca? Y por eso dice, con un temor reverente. Porque este temor nuevamente no es un miedo que nos abrume, sino es saber que es una gran, gran fuente de poder y de santidad. La semana pasada hace unas semanas, no sé cuándo, este ejemplo de Japón cuando se fracturó la planta nuclear. Y no es como que la gente, vamos a tomarnos un día de campo aquí que está muy bonito. No, la gente tiene miedo, como en Chernobyl todavía, después de años y años que pasó la catástrofe. La gente se acerca, pero se acerca a los que saben el gran poder que hay ahí, que es radioactivo y que Dios es mucho más grande, se ponen sus trajes de asbesto y no sé de qué tantas cosas para acercarse a este lugar con cierto temor, porque no saben. Es más, con el coronavirus, ¿cómo hacían los doctores? ¿Cómo siguen haciendo los doctores? No es como, ah, es una gripita. Se ponían máscaras y trajes y guantes y desinfectaban todo. ¿Por qué? Porque hay un temor reverente. No es como, esto puede ser peligroso, esto me puede contagiar. Dios no nos va a contagiar, pero su santidad consume todo lo que no es santo. Es como termina el capítulo 12. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego que consume lo impuro. Porque no podemos presentarnos ante Dios con nuestras manos en el mundo y, ay, perdón, Señor, ya me acordé que me habías estado llamando, pero, híjole, fíjate que tenía unos negocios muy importantes y no podía dejarlos de lado. Dios es un Dios celoso. Y Dios es el único camino para la vida eterna a través de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No podemos presentarnos ante Él sucios sin ser lavados con la sangre de nuestro Señor Jesús, porque seremos desechados, porque seremos destruidos. Y es cierto que la Biblia habla constantemente del gran amor de Dios, pero la Biblia también habla mucho y mucho más de la santidad de Dios. Y Dios es un Dios celoso. Dios no quiere compartir su gloria con nada. Y es lógico, los que estamos casados entendemos esto. No nos gustaría que nuestra esposa, que nuestro esposo, mi amor, te amo, pero esta semana voy a estar con otra persona porque, pues tú ya sabes, ¿no? Eso no, humanamente no es posible. Si alguien que haga eso en realidad no ama a la otra persona. Y Dios nos ama y quiere que nuestro amor sea profundamente para Él, porque Él dio todo por nosotros. Él nos crió y luego nos dio a su Hijo y nos ofrece el reino. El pastor Richard Phillips cuenta la historia, más bien recuenta la historia de C.S. Lewis, bueno, de una historia de C.S. Lewis que se llama La Silla de Plata. Los que conocen esto, quizás los que han visto la película de La Bruja, El Ropero y El León. Creo que van en ese orden. El León, El Ropero y La Bruja. ¿Sí es en ese orden? No, entonces la... Perdón, mi dislexia siempre me juega malas jugadas. Me hace malas jugadas. Bruja y el ropero. El león, bruja. La bruja y el ropero. Mejor conocido como Narnia. Y C.S. Lewis, siendo un cristiano maduro, los invito a que lean a C.S. Lewis, describe a Aslan, un león gigantesco y majestuoso e imponente, porque representa al Señor, a nuestro Dios. Y en esta historia hay una chica aventurera porque está pasando las aventuras de la historia, que tiene mucha sed, se está muriendo de sed. Y ve un río, escucha un río, y dice, bueno, lo lógico, allá tengo sed, hay un río, voy a tomar agua. Y se acerca y de pronto ve a este león imponente. Y aunque no sea un león gigantesco, cualquier león nos espantaría. Y ella se detiene y empieza a espiar. En la historia, Aslan, Dios, le dice, si tienes sed, ven y bebe. Y Jill, pues, ya le dijo eso al león, pero tiene miedo todavía, porque es un león. Y le dice, ¿prometes que no me vas a hacer nada si me acerco? Aslan contesta, yo no hago promesas. Bueno, no hago promesas. Pero ella tiene mucha sed y aunque está el león, pues sus pies se siguen moviendo y ella se está acercando cada vez más al río. Y le pregunta, ¿comes niñas? Aslan contesta, he devorado niñas, niños, mujeres, hombres, reyes, emperadores, ciudades y reinos. Ella tiene miedo, pero sus pies siguen caminando porque tiene mucha sed. Y dice ella, ¡santo cielo! Supongo que entonces debo ir a buscar otro río. Y Aslan responde, no hay otro río. Y esa es la realidad que todos vamos a enfrentar. Tarde o temprano vamos a morir. Y solamente hay un camino a la vida eterna. Y ese camino a la vida eterna pasa estrictamente por Dios. Él es el que va a decidir. No son mis acciones si fui bueno, si fui malo. No importa si nací en una familia que por generaciones ha servido al Señor. No importa si he sido un fiel contribuyente a las ofrendas del templo. Va a depender de que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Si no es así, seremos consumidos por el fuego. O en las palabras de en lo que pasaría en nuestra historia, seremos comidos por el león. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Una voz que nos invita a acercarnos a Jesús, a confesar nuestros pecados, a saber que somos perdonados y a obedecer los mandatos de nuestro Padre Celestial. Y con esto llegamos a la conclusión. Escuchemos la voz potente, poderosa y divina, que hace temblar toda la creación, que es la voz de nuestro Dios. Sigamos sus indicaciones, primero de recibir el reino que se nos está ofreciendo, porque lo hace por amor. Un reino que es eterno y es inamovible. Apreciemos su valor para que perseveremos con gozo, sirviendo a nuestro Padre, reconociendo que Él es majestuoso por sobre todas las cosas, acercándonos a su trono con la confianza de que Él es nuestro Padre, porque hemos sido recibidos dentro de su familia. Obedezcamos su palabra, oremos como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesús. Padre nuestro, venga tu reino eterno e inamovible a nosotros. Y termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, qué maravillosa idea pasar la eternidad contigo, Señor. Un lugar donde no tenemos que preocuparnos de nada, porque tu presencia santa hace que todo sea perfecto, que todo sea armonioso. Y Señor, queremos estar allí. Hay muchas cosas que pueden distraernos, Señor, y te pedimos que podamos escuchar tu voz en medio del caos y la confusión que hay en el mundo, para que podamos seguir tu camino, para que podamos perseverar, Señor. Estamos en este mundo y tenemos que trabajar, involucrarnos, Señor, pero que nunca nada de esto se vuelva prioritario en nuestras vidas, que tome tu lugar, Señor. Que todo podamos rendirlo delante de ti. Y que podamos, Señor, celebrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Lo pedimos en el nombre de quien entregó su vida por nosotros para darnos acceso a este bello lugar, nuestro Señor Jesús. Amén.